El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, cualquier cosa que nos enviéis en la cajita de comentarios de iVoox de los últimos episodios o en info@elbatallonpluto.com. Queremos notas de voz, por favor, que hace mucho que no recibimos ninguna. Queremos escuchar vuestras lindas voces y así yo también me callo un poco. Y siempre es una oportunidad para proponer temas que a lo mejor a nosotros se nos pueden pasar o lo que queráis que hablemos, que compartamos y que debatamos entre todos. Yo daré la bienvenida aquí a mis compis porque también nos acompaña Ari. Bienvenida. Buenos días, mi primer programa con 23 años. Mira cómo pasa el tiempo. Ha sido un buen cumpleaños, he de decir. Ha sido, bueno, como no he tenido clase en toda la semana, pues ha sido bastante entretenido. Y nada, hoy a la noche, Game Awards, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo espero tengo que pasen cosas bonitas. De esas World Premiere que se va a intentar el señor Dorito. Total. Pues vamos luego a comentar algunas cositas que nos han mandado los oyentes. Ya hace mucho tiempo, porque es verdad que el último responde, ha llovido mucho, pero esto lo marcáis vosotros, los que nos escucháis. Si nos enviáis comentarios, ahí responde. Si no hay comentarios, no responde, porque no hay nada que responder. Es así de sencillo. Así que venga, vamos a continuar porque también tenemos ahí al otro lado a Trades. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchísimas ganas. Es que es lo que tú dices. Si no nos mandan, tenemos poco. Y se han ido acumulando programas, pero con poquita, sí. Con poquito que contar. Pero bueno, algo hay. Y a mí este ya saben todos los que nos escuchan que me gusta mucho Responde. Porque al final es un poco el feedback de la gente. Si les gusta lo que les gusta, qué opiniones tienen. Si algo de lo que hemos dicho pues les ha llegado y quieren opinar al respecto, aportar, pues es un momento. Así que si no nos mandan cosas, lo están desaprovechando. Así que por favor, escribidnos, mandadnos y aquí estaréis. Eso es, que aquí cabe todo, además, porque también ha sido un mes donde han pasado cositas. Hay algo que se ha compartido mucho en redes sociales, que es el Spotify Wrapped este. No sé si lo habéis visto, el vuestro, el resumen que hace Spotify con vuestras estadísticas. Hombre, por supuesto que he hecho el Spotify Wrapped. ¿Por qué me tomas? Vamos a ver, que aquí soy la representación de la generación Z. Tengo que cumplir con mi papel. ¿Nos quieres contar qué ha salido hoy en ese Spotify? Por supuesto. Vale. Tengo aquí las capturas porque las junté todas. He de decir que estoy un poco decepcionada con mi top. En plan, el Spotify Wrap, para quien no lo sepa, sí, te saca como las estadísticas anuales de escuchas a nivel de cuáles son tus canciones más escuchadas, tus artistas favoritos, cuál es el día, por ejemplo, que más has escuchado música, bueno, de ese palo. Y estoy un poco decepcionada porque no siento que me represente para nada mi top 5 artistas. Bueno, a ver, sí, pero no. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el 1? Mi top 5 artistas más escuchados son Bad Bunny, Rosalía, Bad Gyal, J Balvin y Arctic Monkeys. Esto es curioso si lo comparas con años pasados, porque siempre, todos los años que se ha hecho el rap, sí, los Arctic Monkeys siempre ha sido mi número uno, pero siempre. Y sí que es cierto que quiero decir, a mí siempre me ha gustado el perreo, siempre, o sea, toda la vida de Dios. Uh-huh. Pero me ha hecho muchísima gracia el que de repente haya tenido tanta bajada tan fuerte del primero al quinto. Y que Bad Bunny sea mi artista más escuchado, es que me parece ofensivo. Porque que me gusta. Ha sacado disco. Es que eso condiciona mucho, ¿eh? Puede ser. Pero no me siento representada. Pensé que habría más tecno porque este año le he dado fuertísimo y no aparece por ninguna parte. No sé, no me siento. Lo siento, sí. Mi canción más escuchada es .40 de Rauw Alejandro. O sea, que es una... tiene una razón de peso. Tiene una razón de peso. Yo cuando me preparo, pongo perreo. Siempre, siempre, claro, siempre. Claro. Entonces, bueno. Claro. Y bueno, como estadística graciosa, en 2023 he escuchado 92 géneros y 2.895 canciones. Y he escuchado 37.014 minutos, que son 25 días sin parar. Vale. Y mi día de más escucha fue el 26 de agosto, 451 minutos. Fue el día que estaba volviendo de Barcelona, que fue un viaje de 12 horas en bus. Claro. Así que bueno, tuve tiempo para escuchar. Wow, pues eso está guay, saberlo. Los oyentes que nos compartan también, por favor. Contadnos vuestro rap. Tengo muchísima curiosidad. Sí, sí. Porque sí, sí, el perreo, en tu caso, está presente, amor, tengo que decírtelo, y también en la RAE, porque ya acepta perreo. Y os voy a leer la definición que da la Real Academia Española. Dice, me voy a poner rever, ¿vale? Lo que dice un señor con corbata definiendo lo que es perreo. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. ¿Y no dice nada del autotune? Este señor no me ha visto a mí de fiesta con mis amigas. Claro. Es todo lo que tengo que decir al respecto. O sea, me parece ofensivo que se haga esta distinción entre géneros. Basta. Sí. Lo corregirán en las siguientes ediciones, espero. Bueno, joder, ya les vale. Bueno, ahí está la curiosidad. Yo también voy a decir mi Spotify Wrapped, porque mi top artistas ha sido María Escarmiento. ¡Ole! En realidad todo está condicionado porque todos han sacado disco, ¿vale? Este año. Ajá. María Escarmiento, Troye Sivan, por supuestísimo. ¿Cómo no? Pensaba que iba a ser tu top 1, no, sinceramente. Pero porque salió el disco en octubre y eso yo creo que ha condicionado. Y el de María Escarmiento en febrero, por ahí. Fran Lauren... Ana Mena. Muy fan. Hijo mío. Súper básica. Revísate. Ay, Dios. Y Ginebras, porque como fui al concierto, pues como que me puse a escucharme al grupo. Sí, entonces, género más escuchado, hiperpop español, 36.760 minutos de escucha, y mis canciones, el top de canciones ha sido Mejores que ayer, de María Escarmiento, Got Me Start, de Troye Sivan, Antagonista, de Belén Aguilera. Dios, qué temazo, que es un temazo. La Partida, de Luna Key, y Una Confesión, de Aleki y María Escarmiento. Así que ese ha sido mi Spotify. Yo amo este momento y amo que la gente lo comparta, porque hay gente muy repelente por Twitter diciendo, es que está todo el mundo muy pesado poniendo su captura. Hijo, deja que la gente sea feliz. Deja que la gente comparta sus gustos. La gente está amargadísima, Sergio. Yo lo siento mucho, sí, pero... Total. Es un trend, ¿vale? Pero y encima esto da ideas. Quiero decir que quien no quiera que no lo vea, pero quien quiera le puede dar ideas. Dice, ah, mira. Y te ayuda mucho. Pues te ayuda mucho a descubrir los gustos musicales de la gente. Entonces, no sé, a mí me parece súper interesante. Atreides, ¿tú lo has hecho también? Qué va, si yo no tengo Spotify. O sea que, no sé, soy muy raro en eso, pero no lo puse nunca. ¿Pero y dónde escuchas música? Tengo un montonazo de discos, sinceramente, y de DVDs, y de CDs, wow, y eso. O sea que... Pero vamos, lo tengo todo en MP3. Sinceramente, lo convertí hace miles de años y lo tengo en FLAC o en MP3. Wow. Bueno, pero tú todavía tienes un pase. Hay gente que se cree guay por escuchar YouTube Music y tiran de eso. Porque eso es duro, ¿eh? ¿Para qué pasarse a Spotify? Eso es duro. Cada uno que quiera. Además, de todas formas, creo que en mi top 5, porque el otro día hiciste una pregunta, me reí mucho, decías, ¿no hay ningún hetero que tenga entre sus 5 artistas a una mujer? Pero es que es verdad. Y yo dije, o sea, claro que sí, pero la cosa está en que todos, luego me di cuenta que prácticamente ninguno de ellos era ni del siglo XXI, o sea que era muy triste. Claro. Pero había una mujer, Blondie, que me parece una pasada de grupo y una pasada de artista. Sí. Mm. A ver, voy a explicar esto y ahora vamos a leer comentarios de videojuegos, para que no quede en el aire. Okay. Efectivamente, yo puse un tuit y puse, pregunta ingenua, ¿los hombres heterosexuales tenéis en el top 5 de artistas alguna mujer en el Spotify Rap? ¿Se entiende? Y recibí muchísimos mensajes de hombres heterosexuales que no me seguían, pero se dieron por aludidos. Algunos se sintieron herido su orgullo, por decirlo de alguna manera. Violentados, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Al darse cuenta que no tenía ninguna mujer entre los cinco o qué? Sí. Además me lo decían así, me dice, yo no tengo ninguna, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿Me estás queriendo llamar no sé qué? Perdona, yo no te estoy llamando nada. ¿Me estás llamando hetero? Claro, te he hecho una pregunta. Ya cada uno que se lo haga mirar. Esto es como con la literatura. Hay, por ejemplo, iniciativas del mes de octubre, solamente se va a leer a mujeres. Pero no se hace por nada, sino porque normalmente no llegan a ciertos espacios. Y muchas veces los hombres pues se juntan o se relacionan con otros hombres, que no pasa nada, no pasa nada. De todo se sale. Entonces, ellos se pierden. Claro, entonces simplemente es algo sintomático, pero yo no estoy juzgando que sea bueno, malo, regular o que eso indique otra cosa. Yo lanzo una pregunta y a cada uno que mire su Spotify, si está contento como está, pa'lante, ¿vale? Pero bueno, quería dejarlo claro. Entonces, vamos a hablar de videojuegos, porque precisamente Atreides... mira, y Ari, qué guay que estéis precisamente los dos, porque todo esto que pasó con lo del pixel art, de me gusta, no me gusta, lo que se está haciendo hoy en día, pues bueno, los oyentes también han querido dar su opinión. Dice Víctoras, estoy de acuerdo con Atreides, la industria está saturada de pixel art, salen muchísimos, muchos más que triples A con grandes gráficos, al final hay tantos que se pierde la peculiaridad con la que empezó la industria indie. Y dice Silent Fair, buen debate entre los juegos pixel art o no, entiendo perfectamente la postura de Atreides porque yo también he vivido cuando no había otro sistema de representación de gráficos y puedo apreciar cuando se hace un buen trabajo, pero voy a poner un ejemplo de lo que estoy queriendo decir, si me dan a elegir entre el fantástico Blasphemous y el maravilloso Hollow Knight, me quedo con el segundo solo por el aspecto visual. ¿Qué pensáis de todo? Bueno, ya dijiste que pensasteis, pero no sé sobre lo que cuentan los oyentes. Bueno, que son sus gustos también. O sea, que yo en este caso coinciden con los míos, pero vamos, que si también les podría ser el que hubiera habido también el contrario, que se han enamorado del pixel art. De hecho, los juegos con pixel art venden. O sea, que. Y que Blasphemous, por ejemplo, es uno de esos ejemplos de pixel art del que estoy enamorado, que me parece una maravilla. No soy, aunque soné un poco radical, no soy talibán en esto. Es decir, a mí lo que me molesta es cuando es un pixel art que me parece, ¿cómo explicarlo? Peor que lo que había, más vago. Es decir, una forma, tienes unas ideas, pero no cuidas el apartado gráfico. Pero en cambio hay pixel arts con lo que son de morirse. Entonces, bueno. Era eso, más o menos. Pero quizá la otra vez, pues nada, lo solté un poco así... A la brava, sí. Eso mismo. Sí, sí, luego estuvo... No, no pasa nada. Luego estuve revisando yo el programa y sí que es cierto que decir, la argumentación tenía sentido, pero quizás fue la forma en la que lo dijiste más que lo que dijiste. Me da la sensación. Pues seguramente a veces se me va el entusiasmo equivocadamente, sorry. No pasa nada. Sí, luego también Silent Fair dice, solo por aportar que The Last of Us, la serie, se estrenó este año, en enero. Buen rival para serie del año, por mucho que os haya gustado la de los Javis. Bueno, aquí me siento aludido. Nos pasa una cosa, sí. Es que la gente, o sea, la gente, los productos que han salido de abril para atrás... Se olvidan. Ya se nos han olvidado, o sea, es muy triste, pero sí, sí, sí. Pero es tal cual, ¿eh? Es tal cual. Vamos, a pregúntame qué hubo entonces y... Me cuesta Dios y ayuda. Yo tendría que mirar lo el blog lo que he sacado de las series de invierno del año de este año. Joder, es que a mí los años, no sé si os pasa a vosotros, a mí los años terminan en septiembre y empieza un nuevo año a partir de septiembre siempre. Yo es que vivo con el año académico. O sea, quiero decir, la universidad ayuda, igual. Evidentemente. Sí, pero claro. Sí, yo, para mí el año nunca empieza en enero, para mí el año empieza en septiembre. Entonces, bueno. Yo creo que en eso el colegio nos ha dejado algún tipo de trauma o secuela de por vida. Pero sí, bueno, yo en cualquier caso, Fer, de Last of Us, una serie increíble que aquí estuvimos repasando capítulo a capítulo, pero es que la de los Javis, estos son gustos personales, a mí me ha encantado, ¿vale? Entonces, todas son buenas, vamos, esas dos son muy buenas y hay que disfrutarlas, cada una en lo suyo, porque es que son muy diferentes, yo no las compararía. Y que no hay que elegir, Sergio, que es lo bueno. Ya. Que si te ponen dos series buenas, es que puedes ver dos series buenas, no una u otra, así que está guay. Tal cual, tal cual. Bueno, también Fer nos señala una cosa que la semana pasada hablábamos, Jonah y yo, que estuvimos haciendo el Vitallón, sobre PlayStation Portal. Porque resulta que es que aquí en el batallón, para sorpresa de absolutamente nadie, no damos ni una. O sea, no conocemos cómo funciona el mercado, ni los jugadores, ni nada. Y resulta que PlayStation Portal parece ser casi de un éxito comercial. Así que nada, no nos dedicaremos a ser analistas. Sí, sí, ¿cómo? Sí, sí. Perdona, que... exitazo, increíble. Agotado en tropecientos sitios. O sea, yo no lo entiendo, pero mira, genial. Hay gente que, además, esto sí que lo dijimos en su momento, no sé si para cubrirnos un poco las espaldas, diciendo, oye, si hay gente que le encuentra sentido y que lo disfruta y eso, pues fenomenal, porque son ellos los que van a pagar por ello. Pero también ahí yo no le veo ningún sentido y no creo que tenga ningún éxito. Acerté de lleno, ¿eh? O sea, sí, impresionante. Sí, sí. Sí, sí, yo, sí, cuoteando a una persona muy sabia, choices, la verdad. Sí. Porque no me parece, o sea, es que no me quiero meter con la gente, pero no me parece un buen producto, lo siento mucho. O sea, ha podido tener éxito. También habría que ver en qué sectores ha tenido éxito y cuántas unidades han sacado. ¿Cuántas unidades han sacado? Porque esa es otra. No es lo mismo hacer sold out de 1000 unidades que de 1,000,000. Pero bueno, no sé. También bueno, un poco en los sectores. El titular de éxito sí lo han llevado, eso seguro. Sí, eso por supuesto. Pero, por ejemplo, que igual no ha triunfado tanto en el mercado europeo como en el mercado japonés, que es lo que señala Fer, que en el mercado americano, yo qué sé. Aquí ha funcionado. Aquí ha funcionado partiendo de la base de que tú te vas a la web de PlayStation. Yo hice la prueba en ese programa que para querer comprar una y te pone que no puede, que no puedes, o sea, que está ahora mismo imposible y que además, en el caso de que hubiese stock, solamente está limitado a uno por persona. O sea, está como muy medido. Lo que dice Fer, efectivamente, es, dice, creo que estaría bien que Víctor nos comentase cómo se ha recibido este producto en Japón, que sospecho que será el mercado donde más éxito tendrá y con holgada diferencia. Ya de paso, que nos ponga al día de sus vivencias, que hace tiempo que no sabemos de él y seguro que tiene buenas anécdotas que compartir. Voy a hacer un adelanto que no tiene mucho éxito, o sea, no tiene mucho mérito porque si esto sale un jueves, pero esta noche en los Game Awards tendremos a Víctor, así que ¡olé! Que nos cuente que nos cuente lo que quiera. Vuelve, el desayuno vuelve. Con nosotros. Sí, sí, porque ahí son las 9:30 de la mañana, cierto, cierto. Sí. Para nosotros son las 9:30. Qué suerte, ¿cierto? Qué suerte. Bueno, pues sí. Qué suerte estar en Japón, qué suerte que sea por la mañana, qué suerte todo. Ya. Bueno, luego también tenemos que comentar esa reunión de mecenas que hicimos hablando principalmente de los premios TOTY, porque se acerca inminentemente, los Game Awards están guays, pero los titulazos of the year mucho más. Y claro, se acerca el momento de pensar cómo vamos a gestionar esas nominaciones. Y salió en esa charla la posibilidad de plantearlo como si fuese Eurovisión. Y voy a explicarme. Y esto, Jona, lo hablé con él por privado y le gustó mucho la idea. Así que la hago extensible al resto. Sería poner un formulario de Google con casillas vacías, ¿vale? Pero donde tú asignas una puntuación de 12 puntos, de 10, de 9, de tal, y que cada persona escriba el nombre del juego que quiera. O a lo mejor, en lugar de escribirlo, podemos acotarlo a una lista, ¿vale? De manera que cada usuario que participe tiene más posibilidades, no es solo vota por este y punto, sino que puede establecer como prioridades. Y sería una cosa chula. No lo sé. ¿Qué pues pensáis? Pues a mí me gusta mucho. En plan, por darle una vuelta al formato, que ya sí. Que por si los TOTY molan. Pero no sé, creo que estaría genial. Sí, yo, me parece yo muy buena idea. Hay una cosa que habrá que tener en cuenta, es el nombre de los juegos. Es decir, que lo escribamos el nombre todos igual, porque claro. Si no, pueden perderse como no estemos atentos y además si es bastante gente y escribe varios nombres y unos votos se perderán porque serán juegos que no tengan en cuenta la gente. Quiero decir que no tienes la misma lista al principio que al final, porque si yo lo hago más tarde y escribo un título, a lo mejor hay gente que le hubiera gustado votarlo porque no se acordaba, porque había salido antes de abril, por ejemplo. Y eso, así que a lo mejor acotar una lista no es mala idea. Por otro lado, el escribir eso, el que la ponga cada uno, pues hombre, te da una libertad de elegir qué juegos quieres y que a lo mejor no estarían jamás en esa lista y por lo menos están ahí añadidos. Así que bueno, como sea, es una buena idea, pero hay que pensar si ponemos lista o no, con cuidadito. Mira, yo en eso me fío mucho de Jona, porque la otra cosa no, pero experiencia organizando, pues tiene sobrada, ¿no? Y él me puso por escrito, lo voy a leer, dices que sí, que le ha gustado tal. Yo haría lista cerrada, dice él, pero pondría 20 títulos y 10 para votar. O sea, tú votas 10. De entre 20, coges 10. Y los puntos como Eurovisión. Estaría bien. A mí me gusta. Pues mira, le daremos una vuelta, porque si eso se puede hacer con el formulario de Google, que imagino que sí, de manera sencilla, puede ser interesante, porque luego la gala ya sacamos un montón de temas, así que este año no me quiero ni imaginar. Sí, pues yo apoyo esta propuesta, la verdad. Ya sabes que a mí Eurovisión me gusta mucho. Y a mí Eurovisión lo que más me gusta son las votaciones, así que perfecto. Entonces, genial. Ay, estaría guay hacer como en Eurovisión con cada país. Francia, y que de repente aparezca alguien, ¿sabes? Pues igual. Sí, pero escúchame, podemos traer invitados especiales y todo. Sí. En plan, podemos hacer rollo alguien que lleve mucho sin venir o tal, que venga como representante del país. Sí. Y que, yo qué sé, por ejemplo, si vas a por traer el ejemplo de Portugal. Yo en Portugal descubrí que soy una persona graciosísima porque me pasé todo el viaje hablando en pseudo-portugués, que en realidad no era portugués, era gallego con acento, pero la gente que estaba conmigo se rió una barbaridad y descubrí que soy, bueno, eso, la reina del humor. Wow. Entonces, que sí, que puedo ir yo de representante portuguesa y he falado sim. Pero, presentación de usted. Por favor, no ofendamos a las personas de cada territorio. No. Eso sí que no, siempre desde el respeto. Claro. Estaría guay que alguien hiciera de andaluz y que no fuera yo, ¿sabes? Yo qué sé, Nuria, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Y yo? Algo así. Sería muy grave. En mi mente suena espectacular, no sé. Me gusta mucho la idea. Lo guay, bueno, eso, sí. Tenemos que verlo, sí. Sí, hay que verlo. También si es representante de países o lo hacemos por regiones, porque creo que claro, cada uno somos más o menos de un sitio distinto, sí. O sea que es verdad. Lo puede hacer. Yo puedo cubrir 3 regiones por si alguien necesita. Tengo de... yo dos comunidades autónomas y 3 países, no veganas. Bueno, algún día lo cuento. Bueno, tenemos tiempo todavía, eso está chulo porque podemos montar una fantasía de gala. Y además, de cara a traer invitados o alguien que haga alguna intervención que no normalmente no esté aquí, tampoco hay ni por qué comprometerlo o comprometerla a estar en un directo. Puede mandar un vídeo ya grabado y pinchamos el vídeo. Sí, eso. En plan, claro. como en los Indie Burger. Hay claro. La gala de los premios de Bilbao, que es dentro de 2 semanas, es así. Se hacen vídeos pregrabados para entregar premios o cocinas y está muy guay. O sea que sí, lo podemos mirar. Uf, qué guay lo que puede salir de ahí. Hay que darle vueltas. Pues sí. Porque me gusta muchísimo, la verdad. Vamos a dar un montón. Oye, es que normalmente los premios TOTY le ponemos ganas, pero ahora le ponemos ganas y cosas. Mola más. Sí. O sea, está bien. Que vamos, después de 9 años vamos mejorando. Vale, bueno, yo creo que esto ha sido un buen repaso, lo que ha sido un Batallón Responde después de hace mucho tiempo. Como siempre, ya sabéis, si mandáis comentarios, pues la duración de estos programas será mayor. Así que, Ari, vamos con la lectura de likes, que hoy creo que sí que funciona el contador. Hoy sí que funciona. Hoy por fin no puedo presumir de improvisación ni quedar en evidencia. Así que bueno, en este programa nos han dado like Beto PF, Sir Daniel Fortesk, Antonio Resina, Rafa Ortiz, Mane XI, Tor Viscone, Cuchi Mil, Sergi Sánchez, Sergio Pérez Telo, Tregui, Alex Jocuto, Rafa, Paco Díaz, Sacro Guerrero, Akira, Salore, BR1, Daviduco, Laudu, Lozayan, Mither, Nuricops, Prairi Hound Mario, JNDG, no sé cómo se pronuncia esto, lo siento, Tipo de Incógnito, Silent Fair, Enoch, Super MT, Hokude, Dayartisari, no sé quién es, Idrial, Erzhai, Víctor Aniorte, Alberto Guerrero, Sergio Brea García, Manu, Íñigo González, Akamar84, FP Yos, Dr. Chusma, Víctor As y Oneotrix. Maravilloso, muchísimas gracias a todos, a todas, y ahora sí que lo dejamos aquí, así que Ari, nos vemos en esa gala de los Game Awards. Nos vemos esta noche. ¡Qué guay! Wow, ¡qué divertido! Qué no sé, lo dicho. Yo estoy aquí por estar con vosotros, por pasarlo bien y por echarme unas risas a las 5 de la mañana y que al día siguiente venga mi vecina a quejarse. Así que nada, eso es. A por ello. Esa es la intención. Y a Traders igual, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Yo me jugaré el matrimonio porque estaré eso un montón de horas pegando saltos, gritando y eso mientras mi mujer intenta dormir. Va a ser muy bonito. Ojalá en fin. de para esas emociones, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Eso espero. Y si no, lo ponemos nosotros. Eso es. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Esto es el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós.